Muy buenas tardes, ahora sí, buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía 102.4. También emitimos a través de internet, a través de las www.radiotopia.es. Os recomendamos que visitéis un par de páginas, www.olvidatuequipaje.blip.tv, el lugar donde tenemos todos los programas anteriores de Olvida tu Equipaje y también el blog del programa a www.olvidatuequipaje.blogspot.com, así como también tenemos un lugar en Facebook donde también colocamos todos los eventos y situaciones que se producen aquí en Olvida tu Equipaje, buscando en Facebook Olvida tu Equipaje. Bueno, esta tarde están con nosotros dos amigos, dos invitados, dos escritores. Tenemos a Jorge García Torrego. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Espérate un momento porque tampoco se te oye. Tenemos a Isabel Morales Trillo. Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. A ti se te oye perfecta y no tengo ni idea de por qué no se te oye a ti, Jorge. Vamos a cambiarte el micrófono, ¿vale? Para ver si así se oye mejor. Mira, a ver. No, cambia directamente todo. Coge eso y pásalo allí. Eso, exacto. Tiene pinta de que sí. Hoy los problemas. Sí. Hola. Jorge, buenas tardes. Hola, Jorge buenas tardes. García Torrego, menos mal que estás ahí. Porque alguien ha dejado pinchados todos los botones de la mesa y es lo que tiene tener el autocontrol, ¿no? Que te encuentras a veces con situaciones duras. Ha hecho un boicot. Un boicot a Jorge García Torrego. Bueno, presentaros vosotros mismos. Yo os he traído aquí porque sois escritores, porque sois nuevos en el mundo de la escritura y porque necesitáis que el mundo os conozca, en cierto modo, ¿no? Pues Isabel, quizá puedes empezar tú, quizá tienes algo más de trayectoria. Bueno, sí, por supuesto tengo más trayectoria porque soy mucho más mayor que Jorge. Pero, en fin, acabo de publicar una novela este año. Y la trayectoria es, pues, cuando empiezas a escribir, empiezas desde muy joven. Entonces, yo ahora tengo 53 años, que no lo pone en el libro, en la novela, pero no tengo ningún problema en decir la edad. Está bien. Y bueno, pues la novela se titula Como pozos de café. Uh-huh. Y creo que es por este motivo por el que me has invitado. Estoy encantada de haber venido a Radio Utopía. Muchas gracias. No es tu primera novela, por lo que sé de ti. No, no es mi primera novela, pero es la primera publicada. El tema de las editoriales, si queremos, nos podemos poner a hablar aquí largo y tendido, porque es un tema pues bastante complejo. Y desde fuera supongo que no se conoce. Nada más que se conoce lo que nos dan, lo que nos enseñan los medios de comunicación masivos, ¿no? como es la televisión o las grandes cadenas de radio. O los que salen en las grandes ferias comerciales de libros, ¿no? Por supuesto, pero es que además es todo un montaje económico. Entonces, pues luego lo que nos quieren vender es cultura y lo que nos quieren vender es que apuestan por los autores no sé qué y los autores no sé cuánto. Sí, que la joven literatura gallega. La joven literatura gallega o que yo siempre lo digo porque me da mucha rabia el escucharlos a mucha gente, ¿no? Muchos editores, el decir que no hay un buen libro en un cajón. Y creo que hay muchos cajones llenos de buenos libros. Uh-huh. Y que no les interesa por otros intereses comerciales y económicos que tienen. Uh-huh. el descubrir a gente, porque prefieren publicar pues a alguien que yo que sé, que ya los conocen por la televisión, por otras historias. Un poco y a lo mejor ni siquiera escriben, vamos. Van a lo fácil, escriben. A lo fácil, digamos, ¿no? A lo fácil de ganar, de forrarse, vamos. Sí. ¿También has hecho poesía, Isabel? Sí, yo empecé con la poesía. ¿Y esto tampoco has, o sea, solamente has publicado esta novela? Solo he publicado esta novela, sí. Muy bien, pues vamos. He escrito poesía, bueno, la seguiré escribiendo, supongo. Ahora mismo tengo un parón poético. He escrito artículos, relatos y luego pues una novela anterior a esta. ¿Tú sientes que escribir narrativa es una necesidad, como lo es para el poeta la poesía? Sí, porque hay... Yo creo que depende de lo que quieras contar. Depende de lo que te interese transmitir, ¿no? Uh-huh. Tienes que elegir un formato, un medio u otro. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, que los géneros tampoco están tan delimitados, o no deberían de estar tan delimitados, ¿no? Uh-huh. En esta novela, pues, como me han comentado varias personas, pues hay mucho de poesía, ¿no? Tiene un ritmo poético. Y pues bueno, pues seguramente en parte de mi obra poética pues también hay un toque de narración. Creo que no está tampoco muy bien el hacer esos compartimentos estanco. Luego te comentaré un poco sobre el ritmo de tu novela, que me parece una cosa destacable de ella, ¿no? Sí, bueno, pues luego lo hablamos cuando quieras. Bueno, y Jorge, que voy a leer un texto que tú tienes en una especie de folleto que me has pasado para darte un poco a conocer. Dice que Archipiélago Realidad es un conjunto de islas, algunas pequeñas, islotes de apenas dos líneas y otras habitables incluso, cuya temática común es encontrarse bañadas por un mundo fantástico y oculto. Estas islas son terrenos híbridos con materia real aprehensible por el lector y con alma procedente del océano surreal, territorios emergidos representantes del mundo cotidiano, pero tienen también momentos poéticos y extraños. Sí, eso es. Pues cuéntanos un poco, Jorge, bueno, ¿quién eres tú y de qué vas tú? Bueno, pues yo, como ha dicho Armando, soy Jorge García Torrego, soy de un pueblo aquí del norte de Madrid llamado Torre Laguna. Y bueno, el tema de escribir, pues me vino hace 5 o 6 años, yo tengo ahora 23, y bueno, yo creo que empezó como mucha gente empieza a escribir, ¿no? Intentando pues, ligarse a la chica de turno e intentando transmitir esas sensaciones que tenía yo, y bueno, pues así poco a poco pues fue saliendo algo, ¿no? Y después fue transformándose en historias y pequeñas ideas que tenía que contar. Y bueno, después de escribir unas cuantas, pues me di cuenta que tenían como una especie de temática común, que era la de ser historias pues más o menos racionales, o que se podían entender más o menos, pero que también tenían un aspecto un poco más poético, más un poco más surreal, ¿no? Y de ahí viene el nombre, ¿no? De Archipiélago Realidad y esa introducción, porque son todo pequeñas historias, pequeños relatos cortos que tienen ese aspecto común, ¿no? En forma de archipiélago, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está. Yo sé por informantes que tengo a ver. Que tú ya hace probablemente más de 5 años, como decías, o 6, que estás metido en el mundo literario, aunque sea de una forma... no sé cómo decir, un poco más marginal, ¿no? O más exterior, ¿no? Sí. O es así, como decías, que empezó todo como un intento de ligoteo. Bueno, o sea, lo del intento de ligoteo Pégate bien al micro. Sí, lo del intento de eso, de como, pues eso, de decir, o sea, de transmitir los sentimientos, ¿no? Sí que empezó hace 5 o 6 años, ¿no? Pero antes yo siempre he tenido como una inquietud por la literatura. Veía que eso era un campo enorme, ¿no? De conocimiento y de experiencias y sí, pero claro, no me lancé a intentar decir lo que yo tenía hasta hace 5 o 6 años, ¿no? Y todavía no sé si lo he conseguido, de hecho. Bueno, esto es un camino muy largo, ¿no? Sí. También has publicado recientemente en una antología, ¿no? Cuéntanos un poco esto de la antología. Bueno, pues es que desde hace un año y medio, hace dos años, pues como no tengo trabajo fijo ni manera de ganarme la vida, pues mando textos a todos los concursos que puedo. Y hace tres meses más o menos, pues sonó la flauta y en una editorial que se llama Kid Book, que es de Barcelona, pues me seleccionaron también una antología de poesía que había mandado y me seleccionaron con otros 9 poetas y nada, y es mi primera publicación, o sea, y bueno. En la presentación que tienes en el libro dice que la editorial Hipalaje tiene previsto publicar una antología de relato corto donde aparecerá mi relato, tu relato, Hombre Lobo 2.0. Sí, bueno, ese es un relato que igual también mandé a un concurso que me publicaron una antología de relato, pero es que en ese libro somos 300 autores y solo tengo un cuento, entonces tampoco me considero autor de ese libro. Pero bueno, igual sí, estoy publicado en otro libro, pero no tanto. Tú, Jorge, como escritor joven, un poco hablando de lo que hablaba Isabel, ¿cómo ves tú el mundo de la publicación, el mundo editorial, ¿no? Bueno, yo el mundo editorial lo veo como una jungla, o sea, tienes que ser capaz de pisar a cualquiera, o sea, yo he mandado muchos textos, muchas antologías, muchas cosas a editoriales y es que no hay posibilidad, porque, y también te da un poco rabia, ¿no? Porque ves a Belén Esteban y a esta gente publicando libros y dices, joder, pero si esta gente está todo el puñetero día en televisión, ¿por qué se tiene que meter en el tema de los libros, no? Que nos dejen en paz. Pues no, no dejan en paz. Y entonces, pues ocupan un lugar mucha gente que no debería y al final, pues gente que a lo mejor tenemos algo que decir, aunque no tenga un valor enorme, ¿no? Pero no tenemos sitio, al fin. Bueno. O sea, que ¿crees que tienes más que decir que Belén Esteban? Joder, pues sí. sí, creo que sí. Pues eso es algo que está claro. Vamos, y que te honra decirlo públicamente porque me parece a mí también deleznable. Uh-huh. Lo digo también públicamente que hoy en día es escritor cualquiera. Sí. Está muy bien que quiera puede ser escritor, ¿eh? Sí. Pero lo que no está bien es que haya gente que, bueno, pues invada, ¿no? Territorios que no son suyos en base a o debido a su fama y a que es conocida en la televisión. La televisión más abyecta y más cutre, por cierto, ¿no? Hombre, también, aparte de la persona que es, ¿no? Que es una persona como tú, como sí, tú bueno, has dicho, que es ella y otros cientos, ¿eh? O sea, que claro. No. Pero la culpa es la gente que enciende la televisión, que la ve, la gente que, si acaso, compra el libro, que no sé si lo comprará. Y yo creo que es eso, ¿no? El apoyo que tiene, porque si una persona como esta sale en televisión y dice la gilipollez que dice, pues bueno, apaga la tele y ya está, pero si la gente lo sigue viendo, pues. Y tú, Isabel, cuéntanos un poco también el proceso de gestación, ¿no? De esta publicación en editorial o ediciones Onagro, que tampoco es muy conocida, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esto de publicar una editorial más o menos desconocida, cómo surge en tu caso. Bueno, en mi caso yo envié la novela a, pues no sé, a todas las editoriales que pude. Y en la mayoría me contestaron, eso también es cierto, que contestan muy amablemente. En alguna te lo devuelven y se nota que no lo han abierto y que no cuadra con la línea editorial, que en fin, esas respuestas típicas. Y bueno, pues a esta editorial la he encontrado de pura casualidad. Yo ya tenía la novela, pues bueno, pues haciéndola por mi cuenta, unos cuantos ejemplares, pues porque a mí lo que me interesa es que la gente lo lea, no es ganar dinero, porque para vivir de la literatura esa es otra historia. La habías autoeditado y la habías repartido entre alguna gente. Repartido, sí. Y entonces, bueno, pues la novela, os cuento que es una novela histórica que comienza en un pueblo de Andalucía, en un pueblo de Córdoba, Baena, y que fui a buscar documentación allí. Entonces, que estuve en Baena buscando documentación, y entonces allí pues dejé, después de la elaboración, después de dos años, envié unos ejemplares para, bueno, pues entre otras cosas, porque como es histórica y cuenta historia de este pequeño pueblo, pues por si había algún interés en el ayuntamiento, en los temas comerciales, culturales, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues el editor de Zaragoza, de la editorial Onagro, Fernando Jiménez Ocaña, nació en Baena. Y entonces en un viaje, pues un primo mío le dio la novela y le dijo que se la leyera. Él no quería recogerla porque decía que ya eran muchos manuscritos los que le llegaban, que no, por favor, una novela de tu prima, ¿qué me estás contando? Y el otro insistió, dice, pues a mí me ha gustado, léetela. Y bueno, pues se la llevó y en el camino de Baena a Zaragoza, en el tren, se la leyó y le atrapó. Inmediatamente le llamó preguntando mi teléfono porque estaba muy interesado en publicarla. Bueno, qué bien, ¿no? Qué alegría. Entonces, te llevarías. Bueno, pues la verdad es que yo ya estoy en otra película. Decía, bueno, no sé, a ver por dónde sale esto. Y sí, bueno, ha tardado un año después en salir a la venta, pero bueno, pues está, estoy contenta. A la venta actualmente, además he visto que la has promocionado en diferentes lugares, librerías, incluso, bueno, entrevistas y demás, ¿no? Sí, es que si no eres conocido, como yo no soy conocida, y encima no haces nada, pues sí que ya no vendes ni cuatro a tus amigos y ya está. ¿Se puede encontrar la novela en librerías? Sí, se puede encontrar en librerías. Si no la tienen, se puede pedir a la distribuidora, todavía la tiene. Muy bien. Bueno, hablabas de Baena. Baena, ¿por qué Baena? Bueno, porque Andalucía fue una zona de España donde cuando empezó la guerra sufrió bastante. Yo tengo pues mis orígenes allí. Mi padre nació en Baena y emigró pues cuando hubo pues las grandes emigraciones en los años 40, en la posguerra, a las grandes ciudades. Y bueno, pues aunque yo no conocía prácticamente el pueblo y tal, pero pues siempre había estado en casa escuchando las barbaridades que se habían cometido en el pueblo de mi padre. Entonces, bueno, pues necesitaba, por una parte, volver a los orígenes, ir a la esencia. Me interesaba, por otra parte, el hacer un homenaje a esa generación que ha sufrido tanto porque les pilló la guerra de pequeños y no tuvieron un futuro muy muy consolador, muy bueno, no tuvieron ningún tipo de futuro, el que estaba marcado por el franquismo, ¿no? Y entonces, pues por eso elegí Baena. Yo no la conocía y fui a buscar documentación, entonces ya ahí me encontré mucho más, no sé explicarlo, sí, como dolor incluso, ¿no? Porque llegué a reconocer pues listas de asesinados en la plaza del pueblo los primeros días de que estalló la guerra. Y bueno, pues es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando ves fulanito de tal del campo, 42, menganita de tal, ama de casa, 32, así pum, pum, pum, pum, pum, pum. Es realmente duro el pensar que hayan pasado tantos años y que no hayamos podido reivindicar unos hechos, ¿no? Unos hechos que bueno, ahora sí, ahora está además durante este año por el tema del Juergazón y algunas asociaciones de la recuperación por la memoria histórica, pues se ha empezado pues a mover, pero hace unos años era como si se hubiera querido dar un portazo a toda la historia de España, ¿no? Y que no interesaba. Y la historia de España es nuestra historia, en el sentido de que también nos influye en el presente y nos está influyendo para el futuro. Y si no la revisas, pues mal vamos. Bueno, yo nos hemos dicho, tenéis los micrófonos abiertos para intervenir cuando queráis. Sí. Porque un poco la idea que habíamos mencionado antes de empezar el programa era que entre los tres nos conociéramos un poco, ¿no? Os conociéramos, mejor dicho, un poco, ¿no? Yo le quería preguntar a Isabel una cosa. Ahora, según hablabas, ¿no? De volver al pueblo y tal. ¿Fue la escritura de la novela una especie de volver a recuperar una identidad que veías perdida? Quiero decir... No, en mi caso no. En mi caso no. Mi identidad está en Madrid, yo soy madrileña y bueno, pues no. Era más una cuestión ideológica incluso, ¿no? De reivindicar unos hechos y de reivindicar y darlos a conocer, ¿no? No tiene tanto de personal la novela, aunque está escrita en primera persona, el personaje narrador es una mujer y bueno, y en algunas ocasiones han creído que era autobiográfico, no tiene nada que de autobiográfico en absoluto, ¿no? No he vuelto a mis orígenes en ese sentido. Me refería a lo de los orígenes, de reivindicarlos en el sentido incluso pues de clase, sí. ¿No? Mi padre es un obrero, bueno, ya jubiladísimo, pero en fin, obrero. Y ahora no se lleva a decir que pertenece uno a la clase obrera, pero porque ya casi nadie quiere ser obrero. Todo el mundo quiere ser millonario, pero no obrero. Entonces, bueno, pues yo sí reivindico este puesto que tengo, que me lo ha dado además mi nacimiento. Yo os leo unos cuantos fragmentos, unos de tu novela y otros de los textos de Jorge, y vosotros, pues eso es playa, sí, ¿no? Vale. En aquel momento, ¿qué sentí tan mágico? Darme cuenta del poder que tienen las letras cuando se juntan. Me vino un vértigo, un mareillo. Joder, pues, no sé, está muy bien. Hombre, pasa una cosa, en la España franquista había muchísimas mujeres analfabetas, más las mujeres que los hombres. Entonces, bueno, pues la protagonista se empeña en querer aprender a leer. Entonces, claro, es un vértigo el que le da cuando reconoce cómo puede juntar las letras y que eso significa algo. Yo creo que esa experiencia, ¿no?, de leer y de tener una, o sea, de saber algo que te están contando a través de un lenguaje escrito, es algo casi mágico, ¿no? Es algo como muy poético, por un lado, que decía antes Armando que tenía tu novela, y por otro es como que has sacado algo de esas letras, ¿no? Como algo, como descifrar. Y debe ser muy, como muy poderosa esa sensación de estar, por ejemplo, 20 años o 30 años sin reconocer lo que dice una serie de letras y después ser capaz de poder leerlo, ¿no? Es una sensación muy... Claro, es muy típico bonita. Ver a los niños leyendo todos los letreros, ¿no? Sí. Pero ver a un adulto hacer eso es algo que no estamos acostumbrados. Claro. Debe ser verdaderamente impresionante, ¿no? Pero no estamos acostumbrados, pero no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha ocurrido unas cuantas veces en el supermercado de mi barrio, el que me llega una señora mayor y me dice: oiga, ¿esto es tomate frito? Y me enseña el bote, ¿no? Y digo, sí, este es el tomate frito, tal cual. Ah, vale, muchas gracias. Sí me ha ocurrido, fíjate. Ahora, hace poco. Bueno, España sigue habiendo un 4% de analfabetismo. Claro, ¿no? Claro. Tengo que decir que la mayoría de esas personas que me han preguntado, que no ha sido una vez, son de raza gitana. Entonces, ¿Y todas mujeres? Sí, y todas mujeres. Aunque también hay hombres analfabetos que quizás sienten más pudor, ¿no?, de reconocerlo, ¿no? Y, o que no van, bueno, a hacer la compra. O que vamos demasiado al supermercado. No, pero sí, personas, mujeres mayores, pero no ancianas. Voy a leer también otro fragmento, que es de un texto completo de Jorge, que se llama Importa lo importante, hablando un poco de ese lenguaje poético al que os referíais hace un momento. Dice: más vale pájaro en mano pero ver ciento volando es mucho más bonito. A mí me gusta de Jorge una cosa, y es que aunque hace este tipo de lenguaje poético, esos cuentecillos un poco poéticos, ¿me dejas que lea El Hombre Lobo 2.0? Sí, sí, aunque por supuesto. Esté inédito. No, sí, puedes leerlo. Lo que hace. Sí. Hombre Lobo 2.0. El hombre lobo se levanta una mañana de martes. Está cansado. Ha tenido sueños intensos. Se pone el pantalón del traje, la camisa, la chaqueta. Se anuda la corbata con un mecánico gesto y va al baño. Se afeita, se peina y sale convertido en Raúl Hernández, importante gerente de un banco importante. Hombre lobo, ¿no? Sí, es como la sensación de... Incluso el hombre lobo se tiene que ganar la vida, ¿no? Y cómo va a ir un hombre lobo a trabajar con las pintas de hombre lobo. O sea, se tiene que cortar el pelo y se tiene que poner su corbata y sus cosas, pues si no, es que le van a echar, es que no puede ser. Entonces es esa la sensación que incluso el hombre lobo se tiene que poner bien para ir a trabajar. Y por otra parte, el que lleva corbata y traje y tal y va a trabajar a su banco y es sí. Director de sucursal... También es que tiene está bajo sospecha en algunos aspectos, ¿no? Sí, yo creo que los bancos, los directores de banco tienen un poco una furia ahí dentro, que un poco de lobo, ¿no? Que nos quieren comer a todos. Y bueno, aunque se yo escondan, creo que nos comen, ¿eh? Nos comen, sí. No, que sí, nos sí. Quieran comer, que no, nos comen. No dejan ni los huesos. Y un poco en la misma línea, permíteme, Jorge, crea. Basureros capitalistas. El capitalismo crece en los basureros. Los contenedores se multiplican, se asocian y se desbordan de ratas y envases. Fuerzas secretas de la economía y la política internacional hacen aumentar hasta el vómito las excreciones de la humanidad. La sombra de lo útil, el vendaval de lo desechado, un carnaval de seres sin vida ni utilidad. Imagen profética de un futuro donde la única abundancia será la de niños jugando, desnudos y con frío, entre montañas de basura. Es que, o sea, que aunque ciento volando sea más bonito, ¿no? Sí, sí. Al final lo que tenemos también aquí es una realidad que, bueno, me atrevo a preguntaros si bueno, no sé si queréis decir algo, Jorge, te cortó. Pero bueno, me atrevo a preguntaros si creéis que la literatura tiene que tener un compromiso con la realidad del mundo en el que vive. Yo sí, por supuesto. Sí. Estoy convencidísima, vamos, a mí eso de la literatura como mero juego floral no me interesa para nada. La literatura forma parte de la vida y la vida tiene que tener un compromiso, ¿no? Y la palabra, y bueno, y quien hablamos, cada uno en nuestro medio, pues yo creo que llevas ese compromiso contigo. Entonces no lo puedes decir ahora, es que solamente voy a hacer literatura. Eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿tú crees que el escritor tiene un papel en la sociedad? Debería. Uh-huh. No sé si lo tiene. Eso es. Deber de tenerlo, yo creo que sí. Papel como líder, un poco, o un poco intérprete de la realidad. No tiene por qué ser como líder ni como intérprete de la realidad. Pero tu propia ideología, tu propia esencia, tu propia manera de ver el mundo se tiene que reflejar en lo que escribes, empezando por los temas y continuando pues hasta por el estilo, ¿no? Bueno, todo tiene que ver. Y entonces no puedes coger y ponerte la piel o el vestidito de escribir muy formalmente, pienso. Sí, yo, Jorge, ¿cómo lo ves? Yo pienso igual, porque yo creo que uno de los puntos fuertes de la literatura es el reconocerte en el otro, ¿no? El ponerte en el papel del otro para ver cómo sufre, para ver cómo siente, para ver lo que piensa, y ahí, en esa solidaridad, ¿no?, que es verte en el otro, pues hay mucho de literatura, hay mucho de poético, y yo creo que es esencial. Es que una literatura que sea para iniciados, o que tengas que descifrar y tener un lenguaje muy no sé, muy elevado, pues no se puede. Bueno, está con nosotros también Floro Tomás, que bueno, ha hecho alguna, aparte de escritor también, ha hecho la introducción y alguna, bueno, lo que es la portada y contraportada, ¿no?, del libro, y quiere decir algo, quiere intervenir, no se puede callar. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo es que se me ocurría, a raíz de lo que estabais hablando, del compromiso del escritor, que desde mi punto de vista, el escritor no es tanto mencionado de si tenía que ser un líder. Yo creo que en absoluto tiene que ser un líder, porque creo que la misión del escritor es plantear preguntas, que la gente se plantee preguntas y se plantee cosas, no dar las soluciones. La literatura que a mí me gusta es también la literatura que precisamente lo que hace es eso, agitar las conciencias, que la gente piense un poco más allá de lo que la están metiendo todos los días en la televisión, en los medios de comunicación, etcétera, y plantear preguntas. No, sí, yo me refería un poco a eso, como líder intelectual. La palabra líder ahí no es la mejor, desde luego, ya. Pero me refiero un poco a esa órbita. No, tampoco, vamos, que puedo seguir tu hilo y estaba de acuerdo contigo, pero que no se me ha parecido oportuno matizar un poco eso. Desde mi punto de vista, sobre todo, yo lo que me planteo como escritor, también escribo, es el plantear preguntas, el que la gente pueda por lo menos vislumbrar otra forma, otra cara de la realidad, que muchas veces es más real que la que los medios de comunicación masivos nos meten en la cabeza. Uh-huh. Los medios de persuasión, como dijo alguien, ¿no? Cuando quieras intervenir, Floro, ya sabes, ¿eh? Bueno, no sé si Jorge, ¿tú ibas a decir algo? Bueno, no, lo mismo. Yo pienso también que eso, que los escritores y, bueno, toda la gente que se dedica al arte en general tiene una labor de compromiso con la sociedad, ¿no? De desentrañar pues el lenguaje, desentrañar la sociedad y buscar esos recovecos, ¿no? Para darle una especie de mensaje al resto de la sociedad. Yo creo que es básico, ¿sí? Uh-huh. O sea, que creéis, tú por ejemplo, Jorge, ¿te sientes un escritor comprometido? Sí, la verdad es que sí. Yo no puedo cerrar los ojos a una realidad que me está sucediendo a mi lado. O sea, yo, si la persona que tengo al lado se está muriendo de hambre, yo no puedo escribir sobre qué bonito es un amanecer, pues también, ¿no? Pero yo me pongo en la posición de esa persona que lo está pasando mal para intentar transmitir esa sensación a la gente, ¿no? Sí, yo a veces he dicho que si tú te das cuenta de que más de una persona en el mundo por segundo se muere solo por hambre, si yo me pongo un papel muy bonito delante de los ojos, no lo veo, ¿no? Y sí, veo unas frases muy bonitas y tal, pero me parece indigno no tener en cuenta el otro elemento, ¿no? Valeros también un fragmento de la novela de Isabel, ¿no? De Como pozos de café, para saber si Isabel es o no una escritora comprometida, ¿no? Franco se obstinaba en que el pueblo se creyera sus embustes, sin rechistar. La salvación de España. Para esto, primero se quitó de en medio a la gente que le estorbaba. La mitad del país, o muertos o escondidos, o huidos. El resto, paralizados por el terror que se mete en el cuerpo y no se puede controlar. El resto, sin rechistar. Sí, es que está claro. Está claro. Sí, sí. Que también es una novela sobre el silencio. Porque paraliza el miedo. Es una novela sobre el silencio, pero da la impresión de ser la novela de una persona que no se calla ni a tiros, ¿no? Yo no me callo ni a tiros. Hablamos un poco de ese ritmo de la novela, de lo que un poco hablábamos antes, de esa especie de letanía que es la novela, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, es una elección, es una apuesta, de alguna manera, ¿no? El estilo literario para, bueno, pues para enganchar al lector en la mente de Manolita. A mí lo que me interesaba era que uno se meta en la piel, como estaba diciendo también Jorge, ¿no? El trasladarte o el meterte en la piel del personaje. Y entonces, pues eso me lo permitía la forma, está la novela está escrita sin puntos y aparte, excepto en las paradas de los capítulos. Es una especie de monólogo, ¿no? Es un monólogo, es un repaso a su vida, cuando Manolita al final de la novela, en el 76, de alguna manera se libera de ciertas cosas, pues pues hace un repaso de cuándo empezó su vida. Y bueno, pues una de las cosas que dice también es que la memoria le nace con la guerra. O sea, ella tenía 15 años, pero La novela empieza así. ¿Te lo leo? Sí, sí, por favor, por favor. Es como empieza, para que os hagáis un poco una idea. Un segundo que busque la página. Antes de la guerra fue un tiempo muerto. Digo muerto y no dormido, un tiempo sin tiempo. Antes de la guerra no existía. Cuatro retales de imágenes antiguas. Me nació la memoria a la vez que el sonido de los tiros y el olor a la pólvora. Salió de pronto grabándoseme el pensamiento, como si se pusiera en marcha un tren de carbón que fuera marcando escenas para el recuerdo. Bueno, pues así arranca la novela, de alguna manera, pues con ese nacimiento de la memoria de Manolita, que ya tenía 15 años, ¿no? Pero ella ya no recuerda nada de lo anterior. Puede ser por un shock, ¿no? Por el shock. Es que tienen un shock. Es que esa generación sufrió un shock tan grande que todavía lo están reviviendo. O sea, yo conozco a mucha gente de alrededor de los 80 que están constantemente reviviendo el tema de la guerra. Porque no la han superado, Yo creo que no lo hemos superado como país, ¿eh? No lo hemos superado como país y tampoco lo hemos superado sus descendientes, sus hijos, no lo hemos superado. Y puede ser que no se haya superado, digamos, en general, ¿no?, en la sociedad, porque no hubo una pacificación. Bueno, claro que hubo una pacificación al estilo de Franco, ¿no? De, pues todos estos vengaban al cielo y todos estos pues los dejamos tirados en cualquier sitio, ¿no? Pero no ha habido una pacificación global de respetar, ¿no? De respeto y de... No ha habido ningún reconocimiento. No ha habido reconocimiento a las víctimas por parte del franquismo. Si ha habido un reconocimiento a las víctimas, a las víctimas de los sublevados, porque realmente el ejército de Franco era el ejército sublevado contra la República. Y ahí ha habido... Los caballeros mutilados o los jodidos cojos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, y sigue sin haberlo. Entonces, mientras que socialmente... no se recomponga como un hecho de respeto, de reconocimiento, de que no eran unos malditos rojos. Claro. No, hasta que no exista eso, pues es imposible que se supere socialmente, porque tampoco lo superamos emocionalmente. Yo no lo supero emocionalmente. Tu libro es un poco la reivindicación de esa voz de una generación, ¿no?, que ha sufrido todo esto, este horror del silencio y de la marginalidad por el simple hecho de pertenecer a una, o que un familiar tuyo perteneciera a una determinada ideología o se viese en un momento dado, circunstancialmente, en un determinado sitio y momento, ¿no? O sea, efectivamente. Por eso mi personaje en la novela pues no están politizados. Porque la inmensa mayoría de los españoles no estaban politizados, tampoco. Pero en cambio sí que sufrieron las consecuencias de un golpe de Estado. Sin embargo, en la novela sí se habla de esa politización, o hay ese elemento, antes hablábamos de... O sea, ¿eso es una cosecha, digamos, tuya o es de la protagonista? Uf, eso es muy difícil. Muy difícil tu pregunta. Supongo que, bueno, pues para contar una serie de historias reales, de pues con esa documentación histórica que os comentaba, pues necesitaba también personajes que estuvieran en otras acciones, ¿no? Pero, por ejemplo, los maquis, ¿no? El tema de los maquis, pues a mí me interesaba también estudiarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues de las lecturas que hice, pues surgieron personajes que también se quedaron por ahí huidos. Y la mujer del maquis, ¿no? Y la mujer del maquis, que es tela. Porque es que encima, aparte de darle el famoso aceite de ricino y etcétera, etcétera, etcétera, pues en muchas ocasiones... Perdón, la rapaba en sí, me están las pelonas, sí. Pero bueno, que la mayoría de los personajes que aparecen en la novela son cotidianos, son poco politizados, sobre todo la protagonista Manolita. Sí, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de la intrahistoria, ¿no? De personajes que no llevan la bandera de venga, pues con este partido tal, sino que es gente, pues que gente normal, ¿no? Que no son abanderados de un movimiento, ¿no? Claro, pero que somos todos nosotros y que nos vemos como veletas al viento de lo que hacen esos que sí tienen, son los abanderados de, ¿no? Entonces nosotros somos, o sea, los ciudadanos, mejor dicho, los súbditos, que es lo que somos en este país, para hablar claro, estamos un poco al viento que sople en los mercados. Sí, ahora mismo ya no teníamos que hablar de política, sino solamente de economía y de mercados, sí, porque sí. Está claro que los gobiernos no tienen tampoco mucho poder, ni en España, ni en Europa, ni en nada. Voy a leeros un mini texto que me encanta, una cosa de Jorge, es que capaz de con muy poco decir mucho. Intento. Que se llama Tragedia en la ciudad, y que está hablando de esto mismo, está hablando de la necesidad de ciudadanía, ¿no? Bueno, yo por lo menos lo leo así, y de olvidarse un poco de la vida del consumo y toda los fuegos artificiales en los que vivimos, que se llama Tragedia en la ciudad. Se fue la luz. Toca volver a hablar. Y ya está. Y no tengo más. Fantástico. Es que no, me parece estupendo esto. Fantástico. Este cuento viene por una anécdota que me contó mi madre hace ya tiempo. Y era que cuando ella era pequeña, el mejor recuerdo que tiene era cuando se iba la luz en la casa. Porque mi abuelo, que siempre ha contado muchas historias, y ahora más, que ya es más mayor y cuenta más, pues en ese momento en el que se iba la luz, pues encendían unas velas y se ponía a contar historias. Pero si había luz, pues no podía contar las historias porque estaba la tele. Entonces, joder, pues apaga la tele, coño. Entonces, es esa sensación, ¿no? De, vale, pues si se va la luz, pues volvemos a tener nosotros algo que decir. Y no la televisión. Y no Belén Esteban. No, yo digo que el reto cultural del siglo XXI es apagar la televisión. Sí, es complicado. Es una tontería, ¿eh? Pero apaga la televisión en tu casa. Bueno, ahora internet. Ahora, pero internet es un poco diferente, ¿no? Porque menos tú tienes un cierto control sobre lo que tú... No, y además recibes. Interactúas también, además, ¿no? Y además interactúas. Otra cosa. Bueno, bueno, pues nada, contad un poquito cuáles son vuestros proyectos de futuro. Bueno, pues mi proyecto de futuro es enviar este texto de Archipiélago Realidad, volver a retocarlo una vez más, incluir textos, quitar otros y mandarlo a editoriales de cuento. Si alguna me escucha, no, pero sí, intentar que me publiquen. Había una que se llamaba Páginas de Espuma, que me gustaría publicar con ellos, pero no ha habido manera, me la ha rechazado un par de veces. Pero bueno. Podrías dar algún... Bueno, en Facebook pueden encontrarte, ¿no? Como sí. Jorge Archipiélago, ¿no? Sí, eso es. Y en tu caso Isabel, como Isabel Morales, ¿no? Sí, Isabel Morales Trillo. Porque hay por ahí una Isabel Morales... Falsa, una es falsa. Una falsa por ahí. No, yo iba a comentar que quizá... Lo que ando pensando es más en la apuesta por pura y dura de lanzarse uno a lo digital y pasar de las editoriales y que las editoriales se coman su Belén Esteban con patatas porque pues, ya está bien. Pues me parece interesante lo que dices, sí. Pero también te voy a preguntar algo a ver tú cómo lo ves. Tú que tienes un libro físico tuyo, ¿eso no te ha supuesto...? Que me lean de otra manera. Primero eso, y segundo, nuevas posibilidades. Por ejemplo, yo voy a Radio Utopía como escritora del libro tal, ¿no? Que si no hubieses tenido el libro publicado físicamente, a lo mejor hubiera sido más difícil, ¿no? Efectivamente, ya le tenía, ¿eh? Claro, claro. O sea, yo ya... Entonces sí que es verdad que da nuevas posibilidades, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero bueno, pues a lo mejor si cojo y lo hubiera promocionado por internet y le cuelgo en internet y que la gente lo lea y que no sé qué, yo qué sé. No, sí, aquí... Aquí tenemos a Floro. Bueno, que no, que yo sobre lo que estamos hablando, yo no tengo la solución, ni muchísimo menos, pero creo que estamos en un momento que es necesario buscar otros caminos. Yo no sé si el tema está por internet, autoedición, hacer hojitas y repartirlas en los mercados, pero de verdad que tal como está el mundo editorial tan manipulado, tan mediatizado por intereses económicos, por campañas de propaganda que cuestan un potosí y que entonces el editor para apostar por un escritor tiene que ser de esa manera, creo que es necesario ahora mismo buscar otras formas. Creo que para la cultura en general hay que buscar, no sé, hubo un tiempo, yo fui hippie, y entonces hubo un tiempo que se hablaba de alternativas y se hablaba de underground y había unos canales y los hubo y todavía hay ciertas reminiscencias en España y en otros países, en plan fanzines, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si qué exactamente, pero sí siento, porque es que además no es una cosa que piense siquiera, sino que es algo que siento, que hay que buscar otros canales de difusión. Creo que Radio Utopía puede ser un ejemplo, por ejemplo. Entonces creo que hay que potenciar al máximo otros canales de distribución alternativos que no tengan que ver con los intereses comerciales y que no tengan que ver con el capital, al fin y al cabo, y con los famosos mercados que no tienen nombre y apellidos, pero sí los tienen, aunque no lo sabemos. Sí, yo creo que igual, sobre todo internet, ¿no? Ese micrófono se ha ido, Jorge, no sé qué ha pasado. No sé, oye, pásate a cogerte aquel, disculpad por este tipo de estos problemas. Bueno, no, que iba a decir que yo creo también que internet pues es un medio muy accesible, sobre todo para decir lo que tienes que decir, ¿no? Porque no te tiene que supervisar nadie ni te tiene que juzgar nadie, sino que tú puedes comunicarte con millones de personas, pues eso, con un clic, ¿no? Y abriendo una página y ya está. Uh-huh. Pero claro, también esa cantidad de gente, ¿no?, que puede hacer eso también dificulta que tú puedas decir algo. Claro, de verdad, es otra jungla, ¿no? Sí, es otra jungla, sí. ¿No? Bueno, habrá que buscar algún método para que tengamos voz, seamos escuchados, ¿no? Pues aquí tenéis Radio Utopía, que no es un papel ni es una pantalla, pero sí es una voz, ¿no? O sea que se pueden, bueno, lo lanzo a vosotros y lo lanzo a los oyentes. Vendremos más veces. Amenazáis con volver. Se pueden hacer programas en Radio Utopía de literatura, por ejemplo, ¿no? O sea que, bueno. Yo no sé si queréis decir algo más, Jorge, leer algo. Bueno, a mí me gustaría leer un poema. Sería interesante. Bueno, a ver. Se llama Charcutería. Medio kilo de nalgas que reboten tres veces en el plato. También quiero un par de pechugas, frutas, fondo del mar. Me pones cuarto y mitad de pies fríos. Tres miradas al vuelo, nocturnas. Y unas entrañas sabrosas y bien sangrientas. Es como ver otro tipo de charcutería, ¿no? Yo, bueno, como soy un poco osado, voy a leer un poema tuyo también, de este libro que es una selección de poemas de 10 autores, ¿no? De Editorial Kid Book, que acaba de salir hace poco, ¿no? Y que se llama Pobres del siglo XXI. Vosotras, que queréis ser princesas y leéis el Ola, ¿qué vida de dura verdad verdadera os espera? Es que no todo el mundo puede ser princesas. Y al final, pues, toda la gente que lee Lola, yo lo sé porque mi casa se lleva muchos años leyendo Lola, por desgracia. Entonces, pues eso, es un poco el mundo de la desilusión, ¿no? De todo el mundo quiere ser princesa, pero bueno, no vamos a ser princesas, al menos de la manera que viene en el Lola. O sea, yo creo que todas las mujeres son princesas, como dijo alguien, ¿no? Seguro que para ligarse a alguna chica, pero no creo que de esa manera, ¿no? De ir con vestidos bonitos y con joyas. ¿Cuánto daño ha hecho Disney, eh? Sí, bastante. Yo, Isabel, antes de que nos vayamos, me gustaría también preguntarte una cosilla que antes se me ha quedado un poco en el tintero, sobre eso de que hablamos un poco antes de fuera de antena, del costumbrismo, ¿no?, que hay en tu novela. Y también del costumbrismo amoroso, un poco en la línea de lo que estaba apuntando ahora Jorge, ¿no? Pues se habla mucho de la vida amorosa, ¿no? De los novios, ¿no? No sé qué. cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva, o cómo tú la planteas en el libro, o cuál es la evolución, si es que crees que la ha habido, desde los años que se cuentan en la novela a la época actual. Hombre, claro que ha habido evolución. Y de hecho, la propia protagonista, la novela es una evolución, de esta mujer, ¿no? Que, bueno, pues tiene su novio, tiene que hacer caso a su padre. O sea, la figura del hombre en esa sociedad era de poder. Y bueno, pues de alguna manera yo creo que las mujeres hemos ido diciendo cosas y diciendo, estamos aquí, ojo, que estamos aquí, que valemos y que hacemos cosas y que, y que no solamente servimos para cocinar. Y entonces, bueno, pues Manolita tiene también esa evolución. Efectivamente, la novela es costumbrista porque se centra en los pequeños detalles de la vida cotidiana, porque, bueno, pues quería describir a personas que no han conocido una época cómo se vivía, cómo se sentía, cómo se pensaba, y entonces el medio era pues un cierto costumbrismo. De todas formas, a lo mejor es que soy un poco costumbrista. No, pero bueno, lo interesante es un poco lo que apuntaba también Jorge, ¿no? Que como esa intrahistoria, esos personajes cotidianos del barrio, del pueblo, etcétera, al final son la historia de España, ¿no? Sí, y parece ser que bueno, pues que a los lectores les llega. O sea, les llega, como os comentaba antes, ¿no? Diciendo, pero es que es autobiográfica, o sea, se lo creen tan todo que, bueno, piensan que es que yo he vivido esta historia, para nada. Y creo que es también por ese costumbrismo, por lo que se llega a ese punto, ¿no? Sí, es una historia muy, muy vivida, parece una historia muy vivida, ¿no? Muy interna, interior del personaje, pero a la vez, pues bueno, retratando todo lo que la rodea. Y sí que, bueno, pues si la has leído, pues al final no me importa destriparlo, destripar al final, pero también si me dejas un minuto, sí, por supuesto. Os leo cómo Manolita se libera. Bueno, está deseando contarlo, ¿eh? Que es una narradora nata. Está deseando contarlo. Bueno. Cuando se ha marchado, me he estremecido. Unas hormigas que suben por los brazos y también por los tobillos. Se desvaneció el terror tan de pronto que allí mismo me quité las medias y las metí en el bolso. La brisa fresca rozando mis rodillas, entrando por el hueco de la falda. Se esfumó el miedo como el volar de un zorzal entre los olivos. El calor húmedo en la cara. Y me hace cosquillas alguna lagrimilla que se resbala. Que se me escapa sin querer. El mar suena a tambores. Pues muchas gracias, Isabel Morales Trillo. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias. También Floro, muchas gracias. Es una gozada, ¿eh? Muchas gracias. Sí, Floro. No, la última cosa, yo claro, a Isabel la conocía, el libro, bueno, le conozco también mucho, pero no conocía en absoluto a Jorge y quería, vamos, que felicidades por lo que haces, que me parece fantástico. Efectivamente tienes un poder de concreción, ¿no? De con poco contar muchísimo. Que las pocas cosas que conozco tuyas, que son 4 o 5 solo, pero me han encantado y quería felicitarte. Pues muchas gracias a ti también, Floro Tomás, por venir y por el apoyo, ¿no? Pues muchas gracias, Floro, y joder, pues qué bien nos hemos quedado todos, ¿no? O sea, sí. Yo lo suscribo, ¿eh? Pues muchas gracias y bueno, yo también me toca halagar, la verdad es que tengo ganas de leer este libro porque además ayer estuve viendo una película que se llamaba Mi calle, de Edgar Neville, y también hablaba de este, ¿no? De este tema, y me interesa mucho, ¿no? Las historias de la gente normal, ¿no? De la gente de a pie, que al final son las que transmiten las ideas. Y bueno, eso. Y también gracias a Armando, por supuesto, por darnos el espacio y el tiempo. Gracias a vosotros por llenarlo, ¿no? También. Pues nada, Jorge García Torrego, Isabel Morales, Trillo, muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene. Eso.